5. under my feet. La FM 98.5. Dan Herman con I Can Dream About You aquí en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas, solucionando unos pequeños inconvenientes técnicos. Esto es Baladas Americanas en la FM cada noche de domingo a jueves. Hoy es jueves, de 8 de la noche a 12 de la noche estamos acá en este programa, en una noche fantástica, llena de historias de canciones y artistas en la FM. Siguiente invitada es canadiense, Nelly Furtado es su nombre, en instantes viene Kiss y Benny Mardones. Y en esta canción Nelly dice: eres hermoso, eso es seguro, tú jamás marchitarás. Eres adorable, pero no es seguro que yo nunca cambie. Y aunque mi amor es raro, aunque mi amor sea verdadero, soy como un pájaro y solo volaré lejos. I'm Like a Bird, canción de Nelly Furtado en la FM. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true, life is me. Just that every time you

con Into the Night en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos, por dejarse acompañar de la FM en estas baladas americanas, cada noche después de las 8 y hasta las 12 de la noche. Carlos René nos escribe y dice: buenas noches, empezamos con buena melodía, como siempre. Gracias, Carlos René, por comunicarte con nosotros. Siguiente invitado es Billy Idol, que en esta canción nos habla de una relación amorosa que se descompone irremediablemente. Esta letra es una crónica sobre la decepción y la conmiseración que sentía un hombre hacia su antigua amante, tan difuminada en su recuerdo que ahora se le aprecia como unos ojos sin rostro. Billy Idol en la FM con Eyes Without a Face. One more bad dream could bring a fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to eat, but hard to get released. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. Spend so much time believing all the lies, keep the dream alive. Now it makes me sad, it makes me mad at you for loving what you. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. God knows you can grace. Your eyes without a face. La FM, siempre. It's gone from your eyes. I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. I know human grace. Eyes without a face. Such a human waste. Rise out of this. I know it's getting worse. La FM 98.5. Oh,